Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Muy buenas noches, les saludan Diego Molina y Nef Navarro Durán en esta edición de El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. En esta edición de El Telar, Voces del Tejido Comunitario, hablaremos sobre las implicaciones que ha tenido la pandemia del COVID-19 para los y las pobladoras de Costa Rica. En general, el coronavirus viene a resaltar las contradicciones de este sistema desigual. Nos deja ver las consecuencias de un sistema que excluye a muchas personas día a día. En la Asamblea Legislativa corren para aprobar leyes para salir a flote. En un inicio se creó el Bono Proteger, que fue una ayuda económica limitada y durante un tiempo, pero que a todas luces fue insuficiente. Otra de las primeras medidas implementadas fue permitirle a las empresas privadas reducir las jornadas laborales y por ende los salarios de sus empleados y empleadas para, según esto, no tener que despedirles, por lo que la pandemia no se ve igual para todos. Se le da martillo al pueblo y baile para el gran empresariado. Así es, Nef. En medio de todo esto hemos podido ver cómo las cámaras empresariales, lideradas por la UCAEP y también en este grupo que de repente salió un poco de las sombras recientemente, el de Horizonte Positivo, vienen presionando al gobierno por aprobar leyes, decretos, políticas públicas que en realidad se venían impulsando desde mucho antes de todo esto, ¿verdad? Cosas como las que acabas de comentar de la flexibilización laboral, todo esto de la ley del empleo público que hace años de años se quiere aprobar. Ahora se están aprovechando de todo esto del COVID y esta severa crisis económica que se está dando en el país, ¿verdad? Que sabemos que muchísima gente se está quedando sin trabajo, que muchísimos negocios pequeños se están cerrando, restaurantes, hoteles, de todo. Entonces, bueno, se aprovechan de todo esto y ellos siguen insistiendo, ¿no?, en que se reduzcan las jornadas laborales, que se reduzcan los salarios, que se flexibilicen la normativa, que al final de cuentas es para el beneficio de sus grandes empresas y sin aportar realmente nada en medio de esta gran crisis. Y pero bueno, en medio de todo este enredo que se está dando, también bueno, hemos visto que se han dado muchísimas protestas de sectores muy diversos, desde los sectores de sindicatos y trabajadores y trabajadoras. También, bueno, recientemente en estos días se dio una huelga de las empresas de autobuses, por ejemplo, también de diferentes sectores comerciales, también de las personas que niegan que exista la pandemia, han habido protestas. Entonces, bueno, se ha dado una variedad de manifestaciones curiosas en estos días, en estas últimas semanas. Entonces, algunas personas lo que piden es que les dejen trabajar, otras personas están ahí, bueno, las partes de los sindicatos defendiendo los derechos laborales. Y bueno, por todo este montón de cosas, es que en este programa vamos a estar escuchando voces de personas de diversos sectores que nos van a ir explicando un poco qué es lo que está pasando realmente a nivel político y económico en este país. Pues sabemos que, bueno, el gobierno y sus aliados están aprovechándose, ¿verdad?, para seguir avanzando en medidas que son profundamente neoliberales, privatizadoras y en contra de los derechos de las personas, y van a repercutir directamente sobre nuestras vidas. Y bueno, ya para comenzar, vamos a escuchar las palabras de dos personas que nos hacen un análisis bien interesante. El primero es José Solano, él es un educador y él, bueno, nos habla un poco como en general de lo que está pasando a nivel político y a nivel de cómo se está enfrentando el país a toda esta situación del COVID. Y también vamos a escuchar a Roberto Herrera, quien nos va a hablar principalmente del papel que estas grandes empresas y estas cámaras empresariales están jugando actualmente. Thank you. nombre es José Solano, soy miembro del Centro de Amigos para la Paz, pero en este caso hablaré desde lo que es mi percepción respecto del manejo que ha hecho el gobierno con la pandemia de COVID-19. A grandes rasgos, considero que el abordaje de la crisis ha pasado por dos etapas. Una dominada por el pánico de lo que sería la enfermedad, la cual llevó al aislamiento temprano de la población en sus casas y el consecuente cierre de negocios y espacios donde pudieran haber aglomeraciones. Otra dominada por el pánico de lo que es la enfermedad en estos momentos y la consecuente profundización de la crisis económica que se arrastraba y que se empeoró con la enfermedad. Al mismo tiempo, este abordaje de la pandemia ha sido contradictorio, por cuanto el encierro prematuro provocó esta profundización del problema económico que ya se traía y que incluía un déficit fiscal no solucionado a pesar de la aprobación de más impuestos en el 2018 y el creciente desempleo. Y también porque la apertura que se está llevando a cabo en estos momentos en beneficio del gran empresariado, tanto comercial, industrial y hotelero, ha provocado un aumento en los contagios, llegando a los puntos alarmantes en hospitalizaciones actuales. Por tanto, mi resumen de la situación es el siguiente. Por un lado, el gobierno desestimó el uso de la mascarilla cuando debió haberla implementado obligatoria y urgentemente para contener el virus, lo que al mismo tiempo habría dado un margen de tiempo para ir preparando la economía a un encierro controlado. Por otro lado, faltó una campaña de alfabetización sanitaria entre la población desde el inicio y de forma continuada hasta hoy, de manera que hubiese un mejor control y seguimiento del virus. Pretender a estas alturas arreglar lo que se hizo mal al inicio es una insensatez. Finalmente, sale una nota en la prensa nacional afirmando que la Cámara de Industriales está muy molesta con el gobierno porque rompieron los pactos que obligaban al presidente a consultarles cualquier medida que se tomara en cuanto a las medidas respecto a tomar en la pandemia. Esto deja claro a quién debe consultar el presidente y, por ende, quiénes venían tomando las decisiones sobre la política económica sanitaria y a quién en última instancia escucha el gobierno. Les manifiesto entonces que la mayoría de la población solo es un muñeco de trapo que, allá arriba, tiran de un lado para el otro sin más. Aquí no importa quién se enferma realmente, sino las consecuencias económicas que esos enfermos le provocan a los grandes bolsillos. Mi nombre es Roberto Herrera, yo soy profesor de filosofía política en la sede Occidente y en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Soy también militante del Partido de los Trabajadores y se me pregunta cuál ha sido el papel de la OCAEP durante esta crisis. Lo primero que tendríamos que decir es que la OCAEP es el principal sindicato de los empresarios costarricenses, porque en este país está casi prohibido que los trabajadores tengan sindicatos en la empresa privada, pero los patronos sí están perfectamente organizados en sus propios sindicatos empresariales. El principal es la OCAEP, que es una federación de 51 grandes grupos empresariales que actualmente los dirige Andrés Sanz, que es un empresario agroindustrial vinculado al negocio, al agronegocio. Desde el principio, desde antes de que empezara la crisis, la OCAEP tiene el absoluto control del equipo económico del gobierno. Eso no es nuevo, desde antes. Primero vía Edna Camacho, que es una empresaria vinculada al grupo Aldesa, es decir, al capital financiero y bancario. Luego a través de Rodrigo Chávez, que es un tecnócrata vinculado al Banco Mundial. Y finalmente a Elian Villegas, que fue director del INSS durante mucho tiempo y es parte del grupo Horizonte Positivo, que es una especie de UCAEP de la UCAEP, de un grupo súper selecto de mega empresarios, donde están Jorge Rossi, donde están Le Garnier, que son los que tienen mayor influencia sobre el gobierno de Carlos Alvarado, han controlado toda la política económica del gobierno. Fueron claves en la aprobación del plan fiscal, que fue un plan claramente regresivo, como hoy es transparente. Fueron los principales beneficiados del sistema de amnistía fiscales que le facilitó el gobierno. Y el papel ha sido de ser los principales protegidos. Los únicos que no han sufrido durante esta crisis han sido los grandes grupos empresariales que representa la OCAEP, no los pequeños negocios que están sufriendo y venían sufriendo desde hace mucho, sino los grandes, grandes grupos empresariales que se les permitió, digamos, garantizar toda su capitalización. En primer término se les permitió no pagar renta, luego no pagar IVA, luego no pagarle a la caja, luego no pagar los salarios de sus trabajadores cuando conservaron sus trabajadores, luego los bonos de los trabajadores que quedan sin salario los paga el Estado, no salen de las riquezas de estos grandes grupos. Y apenas se aplanó la primera curva de la crisis, estos grupos empresariales que no han querido aportar nada en la crisis fueron los que más presionaron por la apertura económica a través de sus intelectuales orgánicos. Y hay dos grandes grupos de intelectuales orgánicos que son los voceros del UCAEP, el INCAE es uno, la Academia de Centroamérica el otro. Inventaron popularizar esta estrategia de el martillo y la danza, que es una cosa que copiaron de un CEO, de un gran ejecutivo del Silicon Valley de California, que no es ningún epidemiólogo, y lo que prometía es que existía una posibilidad de que se continuara la explotación capitalista sin dañar la salud de las personas. Eso es claramente falso, porque el pico en el desarrollo de la pandemia está asociado a la reapertura económica que el gobierno le facilitó y le sigue facilitando a los grandes grupos empresariales, ahora el grupo a los empresarios turísticos que les va a volver a abrir el aeropuerto. Y detrás de cada gran pico de desarrollo de la peste ha estado un grupo empresarial que se ha enriquecido a costa de la pobreza de sus trabajadores y a costa de no cumplir ni siquiera las mismas leyes nacionales, que son, digamos, son muy poca cosa para ellos, no son leyes particularmente estrictas en materia laboral, en materia de seguro social, en materia ambiental. Siempre han sido súper protegidos, pero aún así ni siquiera cumplen estas leyes. Así, por ejemplo, en las plantaciones piñeras, digamos que fue uno de los primeros brotes, se vio que tenía que ver claramente con el desarrollo de la explotación del trabajo. En las cuarterías también hubo otro gran brote de la peste, estuvo asociado al aprovechamiento de los grandes capitalistas inmobiliarios que también están vinculados a la UCAEP. Y en el último periodo han sido los principales promotores de presionar al gobierno para que en los cantones que están ubicados en el color naranja se abra a 50% de aforo, que es la presión de los grandes grupos comerciales. Obviamente son los que menos han aportado en esta crisis, son los más protegidos y son los principales promotores de los valores anticiencia que suponen que hay alguna forma de compatibilizar el capitalismo salvaje con las medidas sanitarias necesarias para enfrentar la crisis del COVID-19. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED. Como comentaron José y Roberto, me gustan mucho sus aportes y comentarios. Una de las primeras contradicciones que vemos es con el tema de la salud versus la economía. Al inicio hay un manejo tal vez considerado bueno, ¿verdad? En las primeras semanas de la pandemia, pero cada vez más se ve que se prioriza la economía y el comercio sobre la salud y la vida de las personas. Incluso con este tema vemos cómo cada vez se ve la influencia de esos grupos de poder que mencionabas al inicio, Diego, sobre el gobierno y sobre las decisiones que toman día a día. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. Bueno, continuamos en este programa del Telar, donde estamos analizando lo que está pasando a nivel político y económico en nuestro país en medio de la crisis provocada por la pandemia. Veníamos hablando, bueno, que los sectores más poderosos de este país no lo dudan para aprovecharse de cualquier situación, incluso una tan dolorosa como esta, para seguir impulsando su agenda y sus intereses. Uno de los ámbitos que se ha visto impactado directamente en este contexto y que sigue en riesgo de sufrir más ataques es los derechos laborales, pues se vienen tomando medidas que ya se querían tomar desde antes por los grupos y sectores poderosos, tales como la flexibilización laboral, el recorte de jornadas y salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Por eso escucharemos ahora los reportes de Ariadne Grau Crespo, socióloga y educadora popular, quien nos comenta qué está pasando con los derechos laborales en medio de esta pandemia. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, es un gusto estar por acá. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Voy a conversarles sobre el tema laboral en tiempos de pandemia. El gobierno de Costa Rica ha aprovechado la pandemia para dar un acelerado empujón a la agenda empresarial antilaboral. Esta agenda que han impulsado durante los últimos 20 años las cámaras empresariales, así consta en los planes estratégicos de la UCAEP, la Cámara de Industrias, por ejemplo, en los documentos de la Academia Centroamericana, tiene para mí tres ejes fundamentales. En primer lugar, la eliminación de los derechos y ataques a los salarios de las y los empleados públicos. En segundo lugar, la flexibilización de la jornada laboral en el sector privado para extender o acomodar la jornada según los requerimientos de las empresas para maximizar sus ganancias, aumentando los niveles de explotación laboral. Y en tercer lugar, la privatización del INAH o su reforma para que sea un instituto de formación exclusiva según las necesidades de mano de obra de las grandes empresas. Si revisamos la agenda legislativa de los últimos meses, de marzo para acá, que comenzamos esta crisis, así como la ruta económica que el gobierno se ha trazado para supuestamente enfrentar la pandemia, estos tres ejes han estado en el centro de su propuesta, reafirmando el carácter antilaboral de este gobierno y su compromiso con la agenda empresarial que la ha hecho suya. Entonces, lo primero que debemos decir es que estos proyectos que están en el centro de esta agenda no son ninguna novedad para enfrentar la pandemia. Son la agenda de hace muchos años de los grandes grupos de poder económico, de los últimos gobiernos de turno y del actual también. Para empezar con el tema del empleo público, los proyectos de ley de empleo público vienen desde hace muchos años atrás. En los últimos 10 años se han presentado varios proyectos, varias propuestas de las instituciones del Ministerio de Trabajo, de la Contraloría General de la República. Es un tema que está en el debate público hace muchos años y todos los presentados por los distintos gobiernos de Liberación Nacional, de PAC, por los diputados libertarios, todos tienen una misma justificación: la necesidad de reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal. Es decir, se ha querido hacer creer a la opinión pública que la crisis fiscal es causada por el gasto en los salarios públicos, ocultando las verdaderas razones del déficit fiscal, que son la evasión, el pago de la deuda y las exoneraciones a las zonas francas y otras empresas. Este gobierno en particular comenzó el ataque a los salarios del sector público desde su primer año con la ley fiscal, donde se modificó la ley de salarios de la administración pública y ya se redujo el salario de las y los trabajadores. En ese momento el presidente anunció que eso era solo un aperitivo, que se comprometía al año siguiente a enviar un proyecto de ley de empleo público a la Asamblea Legislativa, y no todas las promesas las cumple, pero esta sí, así lo hizo. Este proyecto que ahora el gobierno presenta a la Asamblea Legislativa como parte de las supuestas necesidades del COVID se viene trabajando con asesoría del BID y de la OCDE desde el año pasado. Es decir, con o sin pandemia el proyecto iba a ser presentado. Lo que me parece insensato es que lo presente justo en este momento. Creo que la pandemia, lejos de una justificación, debía haber sido una excusa para no presentarlo. En momentos en que es más necesario que nunca fortalecer lo público, ya que son las instituciones públicas y por ende sus trabajadoras y trabajadores las que están en la primera línea de atención al COVID, el gobierno presenta un proyecto de ley para reducirle los salarios a través del salario global, más conocido como salario único. Pero no solo ese proyecto, presenta otro que va en la misma línea, que es el de reducción de la jornada laboral y el respectivo reducción, también la respectiva reducción en los salarios en un 15% a las personas trabajadoras que tengan un salario bruto mayor a 1.5 millones de colones. Y esto no es lo primero que hace. Ya antes habían congelado los salarios, suspendiendo el aumento y el pago de anualidades de este año. Es decir, las y los trabajadores de salud, de educación, de la IA, de las universidades, que están, por ejemplo, trabajando en la investigación, que tienen como resultado el que hoy se presenta con bombos y platillos como un éxito de la ciencia. Si lo es, el tratamiento a base de anticuerpos contra el COVID, toda esa gente está trabajando este año con los salarios del año pasado, están con los salarios congelados. Y mientras tanto, las altas ganancias de las empresas están intactas. Las empresas no solo han recibido muchos incentivos, sino que no han pagado ni un centavo para enfrentar esta crisis. Todo se les está cobrando a la clase trabajadora. Es una guerra del gobierno contra la clase trabajadora, pero que han logrado montar ideológicamente como una guerra contra la COVID, y donde perversamente intentan situar a las y los trabajadores del sector privado de su bando, cuando es una guerra también contra ellos. Por eso presentan también el proyecto de flexibilización de la jornada, que es otro que tiene una larga historia, es la pomada canaria que han propuesto para salir de todas las crisis. El primer día de declarada la emergencia nacional, en marzo de este año, la UCAEP sacó un pronunciamiento exigiendo la flexibilización de la jornada, así como lo exigieron para lograr mayor competitividad en el marco del TLC con Estados Unidos hace 13 años, hace los 11 años, cuando la crisis económica mundial del 2009. Pero de nuevo, nunca antes como ahora debía existir una negativa a aumentar las jornadas laborales, cuando se sabe que eso tiene graves implicaciones para la salud de las personas. Si de verdad importara la salud y las vidas, deberíamos estar pensando en una reducción de las jornadas laborales, un rebajo de salarios, por supuesto, para que las personas trabajadoras tuvieran más tiempo para descansar, cuidarse y cuidar de otras personas, que es un trabajo que ha recaído siempre de manera invisibilizada y no remunerada sobre las mujeres, que en este periodo de pandemia se ha incrementado muchísimo más. Por tanto, serían también las más afectadas las mujeres trabajadoras del sector privado con una propuesta como esta. Pero, en realidad, no les interesa la vida ni la salud de las personas trabajadoras. Junto con estos tres ejes de la agenda antilaboral y de forma transversal está uno que no podemos dejar de mencionar, que es el antisindicalismo. Mientras el gobierno hace suya la agenda de las cámaras empresariales, va marcando con un cheque concediendo todo lo que estos le piden y les invita a las conferencias de prensa oficiales sin sonrojarse, ahí están las cámaras como parte del gobierno, durante esta pandemia, el gobierno una vez más hace gala de su antisindicalismo, ignorando totalmente a las organizaciones en toda su política económica y laboral. En los últimos días, los sindicatos han comenzado a manifestarse en las calles. El jueves 23, una amplia articulación de organizaciones representativas de casi todo el sector público hicieron una marcha vehicular a Casa Presidencial, la cual fue recibida por los cuerpos policiales que impidieron el paso y el libre derecho de las organizaciones a manifestarse públicamente. El lunes 27 hubo otra marcha vehicular en el centro de San José, convocadas por otros sindicatos y algunos grupos de campesinos. En ambas marchas, el llamado principal es a detener los ataques a la clase trabajadora bajo la justificación de la pandemia, que separen los proyectos que eliminen o deterioren los derechos tanto de los trabajadores y trabajadoras del sector público como del privado, como los que he explicado anteriormente, y que busquen alternativas de financiar la crisis cobrándole a quienes más tienen. Así puedo resumir las exigencias de estas marchas. Seguramente vendrán muchas más porque el gobierno hizo caso omiso de esta protesta y de las propuestas que se están presentando. Es decir, con la pandemia lo que hemos logrado es visualizar aún más el verdadero carácter de este gobierno propatronal, antilaboral y antisindicalista y su compromiso con las cámaras empresariales para quienes las vidas, la salud y los derechos de las personas trabajadoras no valen nada. Y bueno, sobre estas manifestaciones que mencionó Ariadne en su intervención, les vamos a compartir unos pequeños audios que grabó nuestra compañera Nati Vargas durante la manifestación que se dio el pasado 23 de julio, el jueves pasado. Fue una manifestación en vehículos, en automóviles, que se desarrolló en el centro de San José y que fue convocada por sindicatos y algunas organizaciones sociales, como nos mencionó Ariadne. Entonces, bueno, acá les compartimos estos audios. Quiere cantar el pueblo tan igual, millones que hay con el la verdad. Compañeros, esta lucha es del pueblo, esta lucha es contra los martillazos de Carlos Alvarado. Claro, martillazos contra el pueblo, porque a los empresarios les baila el tonizón, tanto de los empresarios como del Fondo Monetario Internacional. Además, baila el son de la orden. El gobierno y los diputados no tienen vergüenza de decirle a la gente que hay que meter más impuestos mientras atrapotean a los ricos. En la CMTC hemos dicho y hemos venido planteando en reiteradas ocasiones al gobierno de la República y a los diputados que si que realmente queremos resolver el problema de la crisis que vive el país hoy, es obligatorio cumplir con tres cosas fundamentales. Primero, que la persona humana debe estar en el centro de cualquier medida que se tome o que se implemente para resolver la crisis. Segundo, se debe proteger obligatoriamente los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público de las familias costarricenses. Y tercero, compañeras y compañeros, es urgente que el gobierno de la República, los diputados y diputadas, llamen a un proceso de diálogo social con participación de todos los actores sociales de nuestro país más representativos. Finalmente, quisiéramos agradecer al movimiento sindical y social firmes en la lucha por este gran paso, por esta iniciativa que inicia el día de hoy con esta gran marcha a nivel nacional en defensa de los derechos laborales, en defensa de nuestro país, en defensa de las familias costarricenses. Muchas gracias y adelante, compañeros y compañeras, ni un paso atrás, todos contra esta política neoliberal que vienen imponiendo Carlos Alvarado en componenda con la Unión de Cámaras Empresariales de este país, que en ningún momento se han solidarizado con nuestro país o con la crisis que tenemos hoy en nuestro país. Definitivamente este es un tema denso y preocupante, Y por eso, bueno, parte de nuestra intención para hacer este programa es que distintos movimientos sociales y organizaciones nos podamos unir para buscar soluciones y maneras de contrarrestar todo esto. También agradecemos a Ariadne por su aporte. Vemos cómo salta esa contradicción entre los rebajos y congelamientos de los salarios de los y las trabajadoras, pero se deja ahí en la sombra a los grandes elusores, evasores fiscales e incluso a las empresas que reportan cero ganancias. Rescatamos también la importancia de no quedarnos calladas ante estas recetas recicladas desde hace más de 20 años. Ojalá estas manifestaciones, como mencionaba, crezcan, se nutran y podamos luchar contra todas estas medidas. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Y bueno, continuamos acá con el programa del día de hoy del Telar. Estamos haciendo este análisis de cómo las políticas del martillo, como dice el gobierno, nos han caído encima a las personas, al pueblo en general. Y el baile sigue, ¿no? Para las personas que siempre se ven beneficiadas sin importar lo que pase, como lo son las grandes empresas, sectores como la UCAEP y sus representantes en Horizonte Positivo, que tienen acceso directo al gobierno, ¿no? A ser consejeros y consejeras de Carlos Alvarado y sus ministros. Estos temas son bien complejos, son bien amplios. Y ahora queremos enfocarnos un poco en el tema del sector salud y de qué está pasando con la Caja Costarricense del Seguro Social, porque para nadie es un secreto que la Caja tiene un papel fundamental en atender esta crisis. Son todo el sistema de hospitales, todos los profesionales en medicina, quienes están en primera línea recibiendo y atendiendo los casos de COVID-19. Dando todo el seguimiento para que las personas salgan adelante y se recuperen. Y eso en un contexto en el que la Caja ya venía sufriendo severos problemas en cuanto a su financiamiento, problemas, digamos, de gestión y de administración, son de intenciones que se dan desde hace muchísimos años por privatizar sus servicios para los intereses de algunos sectores que se podrían beneficiar económicamente de todo esto. Entonces, ¿Cómo está la situación de una institución tan golpeada, una institución que ha sido tan atacada en medio de una pandemia que además la pone a trabajar a toda máquina y sin poder dejar de dar otros servicios, sin poder dejar de atender otras emergencias? La gente se sigue enfermando de otras cosas, hay accidentes, ¿verdad? Personas que requieren atención urgente y también personas que tienen enfermedades crónicas y demás. Entonces nos parece muy importante poder hablar un poco sobre esto, y por eso tenemos en este momento la intervención de Marcela Zamora, quien, bueno, desde hace muchos años viene organizándose en diferentes espacios para la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ella nos va a comentar un poco cómo está impactando toda esta situación a la Caja. Desde hace tiempo has dejado a tu pueblo olvidado, al carete abandonado. En Costa Rica estamos a 10 días de que cumplamos 5 meses desde que se confirmó el primer caso de coronavirus y tenemos más de 4 meses de confinamiento, aislamiento y restricciones. Estamos frente a una pandemia sin precedentes en las últimas décadas, pero no solo en términos sanitarios, sino y aún más grave en términos económicos, en el debilitamiento de nuestras principales instituciones públicas, que son las que han soportado todos estos meses la atención de la emergencia nacional. Incluso vemos cómo ha aumentado el autoritarismo estatal, ingredientes importantes para la receta neoliberal. La Caja Costarricense del Seguro Social ha puesto a la disposición todos sus servicios de salud al auxilio del país para atender la emergencia, tanto los hospitales nacionales, especializados, regionales y periféricos, así como los EBAIS en todo el país. Y, en fin, ha puesto toda la gran red de salud de gran escala con la que cuenta una institución como es la Caja. Por dinero, por poder. Además de esto, ha realizado acciones como poner la línea 1322 para la atención de consultas, habilitó pruebas en hospitales y áreas de salud, anunció el protocolo de identificación de cuerpos cuando un paciente fallece por COVID, en el EDUS abrió una función semáforo de riesgo personal, habilitó el hospital especializado SENARE como un hospital escudo contra el COVID, esto con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad. Regionalizó las pruebas para diagnóstico COVID, expandió las unidades COVID y habilitó en la torre este del Hospital Calderón para atender pacientes, así como realizó un convenio con el Instituto Nacional de Seguros para la atención de pacientes COVID-19 en el Hospital del Trauma. Y más recientemente está apoyando al Ministerio de Salud directamente para no solo notificar las órdenes sanitarias, sino para girar estas órdenes sanitarias en el momento en que se realiza la prueba a las personas en sus centros de salud. Además de atender la emergencia nacional por el COVID, la Caja Costarricense del Seguro Social ha tenido que seguir dando los servicios que normalmente realizaba en el primer, segundo y tercer nivel. Los servicios de salud no se están realizando con la misma calidad y oportunidad que antes. Por eso, en la mayoría de los CEBAIS se atiende presencialmente a embarazadas, vacunación, anticoagulados y prioritariamente a pacientes con síntomas respiratorios, quedando en teleconsulta médica a los pacientes crónicos y los pacientes atendidos en especialidades. La Caja tiene también que seguir haciendo exámenes de laboratorio, entregando medicamentos, realizando cirugías, atendiendo pacientes con cáncer y de otras especialidades que no pueden dejarse para después. Y bueno, también acumulando las listas de espera en procedimientos y citas que no logra atender. La Caja es una institución fuerte. Sin embargo, después de casi 5 meses, no sabemos cuánto más va a soportar, a pesar de su robustez, porque desde el mismo inicio de la pandemia ha sido golpeada en sus finanzas. Para que nos hagamos una idea, voy a enumerar una serie de medidas que el Poder Ejecutivo aprobó con el apoyo de una junta directiva de la Caja, en su mayoría al servicio de los intereses neoliberales. El 19 de marzo de este año, recién empezando lo que es el aislamiento y el confinamiento, la Junta Directiva de la Caja aprobó reducir la base mínima contributiva, según el Poder Ejecutivo, para impedir los despidos. Sin embargo, esta decisión se toma al mismo tiempo que se aprueba la suspensión temporal de contratos y la reducción de jornadas laborales. Además, se aplicó para todos los patronos sin importar si su actividad y sector estaba siendo afectado, tal como sucede con las empresas de consumo masivo, las constructoras y las empresas agroexportadoras, que durante meses no vieron afectadas sus actividades. El Poder Ejecutivo se comprometió a devolver este dinero, pero más de 4 meses después no indica cómo lo va a realizar. Además, la Junta Directiva aprobó facilidades para pagar cuotas de la Caja para patronos y trabajadores independientes, lo que significó un alivio para los trabajadores por cuenta propia, asegurados voluntarios y también para las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero igual que el anterior, se realizó para todas las empresas y personas de manera pareja, sin importar si había tenido una disminución de ingresos o si sus actividades estaban suspendidas, de manera que MIPYMES y personas que siguieron trabajando fueron también beneficiadas sin que realmente lo necesitaran. Suave porque chima y no tenemos idea cómo es por dentro encima. No quiero en el futuro por tu culpa morir ni que mi doña en el saco. Por último, la maquinaria neoliberal se prepara para tocar las contribuciones de los empleados públicos a la Caja. Pues cuando proponen una reducción de jornada laboral para el sector de la clase trabajadora que más contribuye a nuestra seguridad social, inevitablemente ingresará menos dinero en contribuciones, tanto patronales, del Estado y del trabajador. Y si aún no creemos que es suficiente, en este mes de julio, UCAE propone a la Caja tercerizar servicios y crear salario único para ahorrar recursos. Esto con el apoyo PROMET, que es la Cámara Costarricense de la Salud, quienes apoyan tercerizar los servicios de la Caja como una solución para que se alcance la estabilidad financiera y afirman que proponen disminuir las listas de espera. Una lista de espera en que la Caja ya venía trabajando, pero que con la atención de la pandemia no hay otra alternativa que crezca. Así las cosas, nadie se escapa de las políticas neoliberales, ni siquiera una institución insignia como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social, que lo ha dado todo y estoy segura que lo seguirá dando todo, desde el conserje hasta el más prestigioso médico especialista, por la población costarricense. Y por eso creo, sinceramente, que más que nunca las organizaciones sociales y populares debemos estar más listas que nunca para seguir luchando por la Caja, ahora, hoy y siempre. Y bueno, escuchamos a Marcela Zamora, quien nos comentaba un poco, bueno, todo lo que la caja está haciendo, el gran esfuerzo que está realizando este personal para atender esta crisis, pero a la vez hay un montón de medidas que lo que hacen es atacarla, ¿no? Ella nos comentaba, bueno, cómo toda esta situación para que los patronos, por ejemplo, aporten menos, la reducción de la base mínima contributiva, por ejemplo, a todos los patronos en medio de esta situación, lo que hace es desfinanciar a la institución. Como siempre, pues las empresas, la UCAE, por ejemplo, que siempre está buscando, ¿no?, que se privatice a través de lo que ellos le llaman la tercerización, aunque luego digan que eso no es privatizar, pero sí lo es. Me parece importante rescatar este llamado que hace Marcela al final de su intervención de cómo nos podemos unir todas las personas que creemos que la Caja es una institución importantísima para la salud pública y la justicia social en este país, cómo nos podemos unir para defenderla ante todo lo que se está dando. Así es, Diego. A mí la verdad, tengo mucha admiración por muchas instituciones y todas las personas que las conforman. La Caja, obviamente, como la primera institución llamada a contrarrestar esta crisis, pero también el ICE, las universidades públicas, ¿verdad?, que días recientes nos vienen actualizando con soluciones y tratamientos para este virus. Entonces, no, hay que definitivamente defender esas instituciones y más bien reforzarlas. Cambiando un poco de tema, queremos tratar y hablar con nuestra siguiente invitada, que es Eva Carazo Vargas, que nos comentará sobre el modelo agrícola de monocultivo, las implicaciones de este modelo. Sabemos que uno de los primeros focos de contagio fue en Zona Norte, por eso queremos hablar un poco más de este tema. Creo que es importante empezar por revisar lo que diferencia a un monocultivo de otras formas de trabajar la agricultura. Por ejemplo, en la agricultura campesina, la gente acostumbra a producir varias cosas en un mismo terreno. Eso tiene ventajas económicas y alimentarias, porque pues les da varias fuentes de nutrientes y de ingresos, pero además tiene ventajas ecológicas, porque permite, por ejemplo, mantener vivos los suelos, mantenerlos fértiles. En una finca biodiversa, un insecto va a ser mucho más difícil que se convierta en una plaga difícil de manejar. En un monocultivo sí pasa eso. Cuando hablamos de monocultivos, son usualmente grandes extensiones de terreno dedicadas, eso sí, a un único cultivo, que es el que se está trabajando. Esa forma de producción tiene graves impactos en muchas dimensiones, y en la parte ambiental, el deterioro de los suelos. También se asocia el aumento de monocultivos con el aumento de la deforestación, pérdida de cobertura boscosa, fumigaciones que incluso se realizan en muchos casos cerca de escuelas o de casas, de centros de población, y que provocan enfermedades tanto en quienes están trabajando en el campo como en la gente que vive en zonas cercanas. Y otra de las consecuencias graves que hemos visto en Costa Rica tiene que ver con la contaminación de fuentes de agua, tanto de fuentes superficiales como ríos o lagunas, y como de fuentes subterráneas que están destinadas a proveer agua potable a las comunidades. Y en Costa Rica tenemos ya varias comunidades que han visto sus fuentes de agua contaminadas por el aumento de monocultivos. Y otra de las características que tiene esta forma de producción, o que por lo menos la pandemia ha puesto en evidencia, en particular en sectores como la piña, tiene que ver con malas condiciones de trabajo y malos salarios, sistemas de subcontratación y la explotación, en particular, de personas trabajadoras migrantes desde Nicaragua, que es algo que se está dando mucho en la zona norte. Y bueno, en general hemos venido viendo que el aumento de los monocultivos en el norte, por ejemplo, de piña, de naranja y de caña, se convierte cada vez más en menos agricultura campesina alimentaria, porque las condiciones de trabajo y de producción de la gente en la zona se vuelven cada vez más difíciles, y pues la piñera o la naranjera se va convirtiendo en la única fuente de trabajo y de supervivencia para la gente. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso... En ese sentido, yo diría que la pandemia ha puesto en evidencia los impactos negativos que tienen el producir en monocultivo, ha puesto en evidencia que la vida de la gente cambia cuando llega la empresa monocultivista a la comunidad, y no cambia para bien, sino que se convierte en una vida mucho más vulnerable, mucho más frágil. Hay menos acceso a los espacios públicos, a ir a bañarse en el río o a caminar por un terreno en el que ahora hay riesgo de enfermarse por todos los venenos que se están usando ahí. Y la gente se ve obligada a presentar denuncias cuando todo esto sucede. Hay muchas denuncias también, por ejemplo, por el deterioro de caminos que estaban pensados para tránsito liviano y que ahora se utilizan para grandes, para movilizar los camiones que van para las empacadoras, que van para exportar los productos. Y la vida de la gente cambia, no necesariamente cambia para bien, y creo que otra de las cosas que esta pandemia ha puesto en evidencia es la debilidad institucional que tenemos para regular que la manera en que se manejan los monocultivos, y también para sancionar cuando se están incumpliendo las leyes nacionales. Porque sí habría que agregar que todos esos casos de contaminación, de explotación laboral, de deforestación, la falta de permisos y todas las irregularidades, pues están incumpliendo alguna ley, algún reglamento, y nuestras instituciones públicas no están teniendo la capacidad de verificar que cada vez que se instala una nueva finca esté a derecho, y cuando no lo hace, pues de aplicar las sanciones correspondientes. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. El telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Muchas gracias, Eva, por ampliar más este tema. Lastimosamente, en Costa Rica se vende hacia afuera como un país verde y pacífico, pero sabemos que lamentablemente hacia adentro eso es pura hipocresía. Las autoridades se limitan a perfumar esos problemas, y bien que mal, la pandemia pone otra vez sobre la mesa esta discusión sobre el modelo extensivo agroexportador y sobre las condiciones laborales que se viven en estas plantaciones. Ojalá que se acaben estas prácticas inhumanas y destructivas de una vez por todas. Así es, Nefe, estos temas, bueno, como nos comentaba Eva, ¿no? Situaciones que se vienen dando hace tantos años, pero cómo son visibilizadas por esta situación del COVID. Y no es que era un tema menor, ¿verdad? El tema de las plantaciones de piña, por ejemplo, toda la explotación laboral y la destrucción ambiental, no eran temas poco importantes. Lo que pasa es que no estaban en la agenda mediática porque además hay demasiados intereses detrás. Y por eso vemos que al final el capitalismo y el neoliberalismo como tal son una pandemia en sí mismos, ¿no? Y para peores, en vez de que esta sea una oportunidad para cambiar estas políticas destructivas, más bien se siguen profundizando. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio también, vamos a escuchar otro tema que es igual de importante. Y es que, bueno, hace un rato cuando escuchábamos a Ariadne, ella nos comentaba cómo muchas veces las mujeres trabajadoras son las que más sienten, digamos, una situación como esta del COVID, porque todo el tema de los cuidados, de la reproducción de la vida como tal, el cuidar de las personas enfermas, el cuidar de las, bueno, de los niños y las niñas, y más ahora que están de lleno en sus casas, ha recaído en las mujeres. Y bueno, definitivamente que una situación como la que estamos viviendo no afecta igual a hombres y a mujeres, ¿verdad? Siempre todo el tema del patriarcado y de las desigualdades de género están manifiestas. Y en ese contexto es que una organización feminista que está acá en Costa Rica, que se llama Mujeres en Acción, pues elaboró una propuesta que ha presentado al gobierno, a la institucionalidad como tal, con una mirada desde la economía feminista justamente, para, digamos, plantear que se tomen medidas muchísimo más justas, mucho más solidarias y con un enfoque de género. Entonces, en ese sentido, queremos compartir las palabras de otra invitada, María José Chávez Groff, quien es parte de Mujeres en Acción y nos cuenta un poco sobre qué es lo que desde esa organización están planteando en este contexto del COVID-19. Mi nombre es María José Chávez Groff, soy parte del colectivo Mujeres en Acción. Mujeres en Acción es un espacio donde confluimos mujeres de diferentes organizaciones sociales, organizaciones feministas, académicas, feministas independientes, que tenemos en común una preocupación por un Estado inclusivo, un Estado respetuoso, solidario y preocupado por las mayorías. Este espacio tiene ya, este colectivo tiene ya un poco más de 2 años y medio de trabajar, y en el actual contexto de la crisis sanitaria nos hemos dado la tarea de hacer una propuesta que va en 4 líneas de trabajo, 4 líneas de preocupación. Pueden encontrarlo con mayor detalle en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Pero aprovechando la oportunidad que tenemos a través de este espacio, queremos compartir a grandes rasgos de qué se tratan nuestras propuestas. En primer lugar, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Con eso nos referimos al fortalecimiento de instituciones que consideramos clave para el desarrollo del país, como el INAMU, acueductos y alcantarillados, el ICE. También demandamos que se suspenda la aplicación de la regla fiscal, apoyamos la medida de no aplicar el IVA a las municipalidades y denunciamos aquellas cláusulas que condicionan los préstamos externos para enfrentar la crisis a la venta de activos estatales. En un segundo ámbito, una segunda línea de trabajo tiene que ver con la justicia fiscal para enfrentar la crisis y el futuro. Aquí proponemos y respaldamos una propuesta que ya se ha venido manejando desde diferentes sectores, que tiene que ver con una contribución solidaria por una sola vez del 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos 3 años por parte de las grandes empresas territoriales, grandes contribuyentes nacionales y las personas físicas de la última categoría de recaudación. También apoyamos la propuesta de trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en bonos del Estado. Buscamos crear en forma permanente una tasa de 3 colones por cada 1000 colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional como fuente para fortalecer las arcas estatales. Y demandamos acatar las disposiciones que la OCDE ha planteado en materia tributaria, particularmente las que están relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. En ese sentido, pues nos parece lógico que si el país apuesta por ser parte de este club selecto de países, no se vale simplemente asumir las cosas que este organismo plantea y que de alguna manera favorecen la competitividad de los grandes empresarios sin tomar en cuenta aquellas cosas que podrían de alguna manera también exigirles un mayor compromiso con el país. En un tercer sentido, buscamos medidas que garanticen los ingresos necesarios para las familias, ingresos que vayan más allá de la crisis, porque el daño económico que esta crisis ha generado en los bolsillos de nuestros hogares no es algo que se va a poder resolver tampoco de la noche a la mañana, y en ese sentido consideramos que las medidas que vienen desde el Estado tienen que ser mucho más agresivas y mucho más estratégicas y de mediano plazo. Y el último punto, que en realidad es el corazón de nuestra propuesta, tiene que ver con el reconocimiento del valor económico y social de la economía de los cuidados y el papel que juegan las mujeres en este sector para que sea un motor en la recuperación económica. Esto pasa por el reconocimiento de competencias en aquellas tareas de los cuidados que las mujeres históricamente hemos desarrollado por razones que consideramos muy injustas, pero bueno, lo cierto es que son tareas que hemos aprendido a desarrollar y que en este contexto se han convertido en tareas fundamentales para salvaguardar la vida, tanto dentro de los hogares, mujeres asumiendo los cuidados de sus familiares enfermos, de los niños y niñas que no están yendo a los centros educativos, pero también de los cuidados que las mujeres realizan afuera de los hogares, directamente en los centros de salud, donde representan el 70% del personal de salud. En este sentido, urgimos el fortalecimiento de la oferta de servicios de cuidados que presta el Estado, y además planteamos que estos servicios deben ser universales. Demandamos garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de todas las trabajadoras domésticas. Demandamos al Estado, a las empresas y a los gobiernos locales una mayor acción para impulsar e implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados donde todos estos actores participen activamente. Y demandamos también la profesionalización de las tareas de cuidados a través de apoyos que pueden ir desde la certificación de capacidades hasta la capacitación propiamente. Así que en términos muy generales, estas serían nuestras propuestas. Agradecemos enormemente a la radio El Telar abrirnos el espacio para compartir con ustedes nuestros planteamientos. Bueno, le agradecemos a María José por explicarnos en su audio, en su intervención, sobre esta propuesta tan importante, ¿verdad? De cómo es necesario que haya un reconocimiento de la importancia de la economía de los cuidados y de la corresponsabilidad social que tiene que existir para este tema de los cuidados. Y bueno, aprovechar para también hacer un llamado a todas las personas que están escuchando este programa a cuestionar un poco, bueno, cómo estamos viviendo cada quien en nuestras familias, en nuestros hogares, este tema, ¿no? Cómo, si estamos reproduciendo que sigan siendo las mujeres las que se les recarga una doble, triple, cuádruple jornada, que además de trabajar para ganar dinero, también tengan que encargarse, ¿no?, de todo esto. Y también en nuestras organizaciones, ¿qué estamos haciendo en este sentido? Y seguir apoyando, pues, estas luchas para que hayan políticas públicas también más justas en este ámbito. Claro, Diego, es muy importante siempre reflexionar sobre este tema. A continuación, escucharemos a Edwin Chacón Muñoz, quien nos hablará sobre el último tema que trataremos en este programa, el contexto y las implicaciones de las cuarterías y asentamientos urbanos, otro de los focos de infección y que algunas municipalidades incluso hacen de la vista gorda en este contexto tan delicado. Una idea generalizada dentro de la población de que las personas que optan por vivir en asentamientos informales no pagan un precio por esto, y eso es totalmente erróneo. O sea, estas personas están pagando un alto precio por optar por esta forma de vivir, de tener una vivienda. ¿Y qué es el precio que ellos pagan? El precio es poner en riesgo su integridad física, mediante el acceso de formas que atentan contra su propia vida, es decir, hacinamiento, acceso a bienes y servicios como agua, recolección de basura, o lo más preocupante, que el terreno sea el mejor para esto, porque muchos de esos terrenos se pueden inundar, pueden tener deslizamientos, como el que pasó hace un par de años en Desamparados, en un asentamiento informal. Entonces ellos sí pagan un gran precio por estar en esto. Y ahora viene una pandemia y esas condiciones nos estallan en la cara a toda la población, porque estas condiciones de hacinamiento y acceso a bienes y servicios, ya sea agua, salud, entre otras cosas, hacen que el virus se propague más fácilmente dentro de esta población, dentro de estas personas. Y no son pequeños ranchitos, hay comunidades que son muy grandes y son comunidades enteras con decenas de casas donde se hace un criadero para el virus, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto al tema de las cuarterías, también es algo que no es nuevo. Son personas vulnerables que tienen que acceder a condiciones de vivienda porque no pueden encontrar una vivienda digna, y esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero deteniéndonos acá, según una publicación que salió en medios nacionales, solo en el gran área, en San José, perdón, hay miles de cuarterías. Esto sin mencionar las otras que puedan existir a lo largo de todos los distritos y cantones del gran área metropolitana. Entonces, aquí tenemos, en el caso particular de las cuarterías, otra situación en donde las personas se exponen a condiciones y pagan un gran precio, no solo por el colchón o el cuartito, sino pagan un gran precio en el tanto exponen su salud y su integridad a condiciones poco dignas, inhumanas, donde su derecho a la vivienda es violentado totalmente. Y en ambos casos, tanto las cuarterías como los asentamientos informales, hay personajes que sacan provecho. En el caso de las cuarterías, los dueños de las cuarterías con sus ingresos mensuales, y en el caso de los asentamientos informales, en un principio los partidos políticos, como especialmente Liberación Nacional, que hizo de ello campaña política en los 80s, y actualmente la práctica se sigue perpetuando, y hay sopilotes de vivienda, que es lo que nosotros llamamos aquella persona que se encarga de juntar un grupo de familias para que invadan un terreno, y esa misma persona les cobra dinero prometiéndoles hacerle los trámites para el bono de vivienda. Entonces eso es totalmente violento y totalmente humillante y denigrante para todas estas personas que o bien tienen que acceder a estas cuarterías para tener donde vivir, o bien depositan sus sueños y sus deseos en alguien que les está mintiendo para poder lucrar. Y ese es el fondo del asunto. En ambos casos hay personas y sectores que lucran. Que pese a esto, el gobierno quiere hacer un recorte en el presupuesto de viviendas que se hizo en la votación en la Asamblea Legislativa, en el presupuesto nacional la semana pasada. Y eso fue muy, muy triste, porque la principal voz que se escuchó para que no se cortaran estos recursos fue de las entidades autorizadas. y de las desarrolladoras y el sector industrial, porque ellos se están oponiendo a que les quiten recursos para que ellos puedan seguir lucrando. Y de la mano con eso, la Cámara de Propietarios se está oponiendo a una reforma de alquileres, una ley de alquileres que se presentó en la Asamblea Legislativa para que se llegara a un tipo de acuerdo entre dueño y arrendatario para pausar un poco los alquileres durante cierto tiempo, entre otras cosas. Ellos mismos se están oponiendo. Entonces, a nivel de política pública, el gobierno y la Asamblea Legislativa está haciendo lo que más le beneficia a la empresa privada, o lo que más beneficia a estas cámaras empresariales, y no tanto lo que está necesitando hoy la población vulnerable, que es la que se está enfermando. El presidente de la Cámara de Propietarios no sabe enfermar, o va a tener mejores condiciones para afrontar el virus que personas con bajos ingresos en cuarterías y en asentamientos informales, pero son precisamente a ellos que tienen mayor capacidad adquisitiva, mayor negocio, a los cuales se les hace caso. Y esto a nivel de cualquier perspectiva de pro derechos humanos es aberrante y totalmente insultante. Y esa es mi mayor preocupación. Muchas gracias, Edwin. Me gustaría rescatar una frase que él menciona, que dice que este problema se viene arrastrando y llega a explotar en la cara, ¿verdad? Es otra de las situaciones que tiene décadas de existir, y con estos temas de contagio no queda otra cosa que hablarlo y exponerlo incluso en medios nacionales. De hecho, hace unos días veía en un medio nacional, cuyo nombre no me quiero acordar, una entrevista de un, no me acuerdo qué profesional, pero sí es una frase que no voy a olvidar, y decía que al menos en el Cantón Central de San José, las cuarterías, detrás de esas cuarterías hay personas adineradas, y que esa era una de las razones por las que no se podía hacer nada al respecto. Más recientemente sí hemos visto otras municipalidades que le han entrado al tema, pero en general ha sido como un secreto a voces, que hasta este momento de pandemia obliga a tener que tratar y solucionar estos temas. Así es, se mueven cosas a veces muy perturbadoras detrás de todas estas situaciones, y al final siempre las personas más empobrecidas y más excluidas son las que se llevan la peor parte. Y bueno, sobre este tema de las cuarterías y otros asentamientos, recordarles que hay una organización un grupo de personas que se han autoconvocado y a través de un Facebook que se llama Jornadas Solidarias están también haciendo recolectas de víveres, también cuestiones de limpieza personal, salud, mascarillas, alcohol en gel, dinero también para colaborar con personas que viven en cuarterías, para también hacer jornadas de alimentación para personas habitantes de la calle, y también familias en situaciones muy complejas que están requiriendo apoyos. Entonces cualquier persona que nos está escuchando puede buscar en Facebook Jornadas Solidarias y ahí puede encontrar más información de cómo podría colaborar. Y ya nos estamos acercando al cierre del programa. Sabemos que estos son temas complejos, que son temas pesados un poco y duros, dolorosos de escuchar, pero nos pareció necesario hablarlos. Nos preocupa muchísimo ver cómo se está conjugando este montón de cosas, este montón de medidas, de políticas, de proyectos de ley súper neoliberales, súper excluyentes, y nos preocupa las implicaciones al corto, porque ya la estamos sintiendo, pero también al mediano y a largo plazo que eso va a tener para la población en este país. Y por eso decidimos abordar estos temas. Y bueno, se nos quedan un montón de cosas por fuera. También las universidades públicas están siendo atacadas, igual que ha venido siendo desde hace años, para recortarle su presupuesto, Y así siguen, los temas siguen y se multiplican y se sobreponen uno encima del otro. Y simplemente lo más que ponernos en un tono pesimista, lo que repetimos varias veces durante el programa es, bueno, ¿qué vamos a hacer como organizaciones sociales para luchar en contra de eso? Ya han habido unos primeros movimientos de huelga, incluso algunos en carro por el tema de la salud. Pero bueno, eso no es suficiente, tenemos que hacer más, tenemos que organizarnos y ver cómo seguimos luchando desde cualquier trinchera que se pueda. No podemos permitir que el distanciamiento físico y todo el tema del encierro nos desarticulen como organizaciones sociales, como personas críticas ante todo esto que está pasando. Así es, agradecemos a las personas que aportaron con sus análisis sobre lo que vimos a raíz del COVID-19. Como decías, este contexto nos llama a reflexionar sobre muchos aspectos de nuestro comportamiento como especie y sociedad, desde el daño ambiental hasta la desigualdad en el que el capitalismo y el patriarcado nos consume y perpetúa. Esperamos que el aislamiento no sea motivo para callar ante este panorama. Invitamos a todas las personas y organizaciones sociales a unirnos a no regresar a la normalidad, ¿verdad?, sino crear una sociedad más justa y más equitativa. Y bueno, con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Les seguimos a seguir escuchando Radio Cronía, que es un medio libre desde varias organizaciones sociales y que además se produce totalmente con software libre. Y también, bueno, invitarles a que escuchen Las Históricas, otra entrega de este programa que viene justo cuando termine el telar. También otra invitación que queremos hacerles es que, bueno, este sábado va a estar siendo transmitido tanto por Radio Cronía como por más de 20 emisoras libres de América Latina la tercera revuelta radial por el apoyo mutuo, que es un cadenazo de medios libres. Y en esta ocasión se va a tratar el tema de las represiones del Estado y la búsqueda de justicia. Y lo van a poder escuchar acá en Radio Cronía a partir de las 10 de la mañana. Ese es un buen momento para poder generar nuestros propios medios de comunicación. Así nació Radio Cronía y este programa. Y queremos que más gente cree sus propios medios locales, comunitarios o para hablar de los temas que consideren necesarios. Y también conversar más voces de cómo se está viviendo la pandemia en los diferentes espacios en los que participamos y en donde vivimos. Y así también romper con la dependencia que tenemos de los grandes medios de comunicación que responden a todos estos intereses empresariales y comerciales que hemos estado mencionando el día de hoy. Y bueno, de mi parte, muy agradecido con todas las personas que participaron en el programa, con todas las personas que nos escucharon. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y también agradecerles un montón. De verdad, ha sido muy interesante tanto el proceso de elaboración del programa como escuchar a cada invitada. Y nada, nos seguiremos escuchando. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.